minuto en 17, estamos remitiendo él. Martín Palermo para el empate 1-1 entre Boca y River. Una jornada de fútbol internacional marcada obviamente por el choque entre los dos grandes. Todavía nos queda mucho mejor, nos queda esta jornada domingo, nos queda la recuperación. Si usted que es hincha de Colo Colo, fútbol este fin de semana, por la decisión de tendencia, pero por el estadio del fútbol chileno, de Colo Colo, en lo que va corrido estas nueve fechas del campo profesional chileno. Ya volvemos.